está negando, díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo. Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella. Te cita tu aguantamo y a pan sin gana por ella. Ya me sueño acariciando esa carita morena. Auro a pan y Tacámbaro y Pedernales, Pascual y Villa Escalante, también Ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán que voy pasando, si saben en dónde está, por qué me la están negando, díganme que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo. Al saber que todavía te quiero y no quieres comprender que sin tu amor me muero, te molestas porque ves lo mucho que te ruego y en tu delirio nunca pensaste que has de pagar. No es que pida para ti venganza del destino, ni tampoco implore a Dios vuelvas por mi camino. Nos veremos ya después a la hora del balance y entonces ya verás que tienes que pagar el mal que me haces. Al saber que todavía te quiero y no quieres comprender que sin tu amor me muero, te molestas porque ves lo mucho que te ruego y en tu delirio nunca pensaste que has de pagar. No es que pida para ti venganza del destino, ni tampoco implore a Dios vuelvas por mi camino. Nos veremos ya después a la hora del balance y entonces ya verás que tienes que pagar el mal que me haces. Radio Bilingüe. Información para toda ocasión. Hola, te veo preocupado. Estoy muy estresado porque temo perder mi casa. El año pasado me atrasé en los pagos porque me afectó el COVID. Tengo miedo de que me embarguen mi casa. ¿Solicitaste el programa de alivio hipotecario? Este programa ayuda a pagar hasta los pagos atrasados de tu hipoteca, pero tienes que cumplir con los requisitos para calificar. Aunque me pusiera al corriente, todavía debo 2 años de impuestos sobre la propiedad y tampoco los puedo pagar. El programa cambió recientemente y también están ayudando a los propietarios con otras deudas. Los propietarios pueden calificar para recibir hasta $80,000 para restablecer su préstamo hipotecario, ayuda para actualizar los préstamos a la propiedad, reclamos parciales y o aplazamientos de préstamos y ayuda con pagos atrasados de las hipotecas inversas. El pago único no es un préstamo ni tiene que devolverse, pero puede haber implicaciones fiscales sobre el dinero recibido. Para más información, llame directamente al programa de ayuda hipotecaria al 1-888-840-2594 o llame a Asistencia Legal Rural de California al 1-800-337-0690. Noticias falsas, verdades y tu voto. Contrarrestando la desinformación en tiempo de elecciones. Radio Bilingüe lo invita a un foro abierto para hablar de la avalancha de mensajes engañosos o falsos que buscan desanimar e impedir que los latinos salgan a votar. Especialistas de toda la nación en combatir las fake news estarán presentes el martes 17 de septiembre de 6 a 8 p.m. en el auditorio del Colegio Comunitario de la Ciudad de Madera. Apúntelo en su calendario. Martes 17 de septiembre en el Colegio de Madera. No falte. Pedirte pensar y de inventar maneras nuevas de amar que estrenaremos hoy. No tendré otra cosa que hacer que amarte a más no poder y perdernos en un beso. Porque nuestro amor, amor, amor, nunca morirá. Somos unos locos que se aman como pocos, con sinceridad. Porque nuestro amor, amor, amor, nunca morirá. No conoceremos traiciones ni menos la fría soledad. Yo te estoy queriendo como no imaginas, cada día más. Cansaré de inventar maneras nuevas de amar que estrenaremos hoy. No tendré otra cosa que hacer que amarte a más no poder y perdernos en un beso. Porque nuestro amor, amor, amor, nunca morirá. Somos unos locos que se aman como pocos, con sinceridad. Nuestro amor, amor, amor, nunca morirá. No conoceremos traiciones ni menos la fría soledad. Yo te estoy queriendo como no imaginas, cada día más. Pues ese fue Pedro Fernández y Siempre te amaré. También escuchamos Las bodas de Luis Alonso con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Respeta mi dolor con Marcela Galván y Tienes que pagar con Lupe y Raúl y Caminos de Michoacán con Federico Villa. Pues mire, ya son las 8:27 y nos vamos con más música rapidito. Vamos a saludar a la señora Mari Martínez, que nos escucha por allá en Palmdale. También a su hermana Chayo en Glendale. Saludamos a José Luis Ruiz acá en Brentwood y también a la señora Luz Torres. El señor Sergio Mata también nos escucha por allá en Lamón. Al señor Pedro Reyes en Bakersfield. Y también saludamos a la señora Kenny Calderón y al señor Manuel Hernández Chávez por ahí en Pandeo, la señora Antonia Alcalá también un saludo y nos vamos con esto que dice así. Claro de luna, dame fortuna, dime la forma de ser en su alma su loca pasión. Claro de luna, ella es mi vida. Si no la veo, en mí no hay paz. Claro de luna, haz que comprenda que mis angustias no aguantan más. Luna azul, faro de luz, novia del ancho mar. Solo tú puedes lograr que ella me llegue a amar. Claro de luna, haz que comprenda. Claro de luna, dame fortuna, de ser en su vida su loca pasión. Luna azul, faro de luz, novia del ancho mar, solo tú puedes lograr que ella me llegue a amar. Claro de luna, haz que comprenda. Claro de luna, dame fortuna, dime la forma de ser en su vida su loca pasión. Claro de luna. Somos Radio Bilingüe. Nos puedes escuchar por tu computadora, teléfono inteligente y con toda tu gente bailar con nuestra música. Búscanos radiobilingüe.org. Actualice su información de contacto para que PG&E le pueda contactar durante un corte de energía. Visite pge.com/outagealerts.

ya ninguna se quiso marchar. Cuando la vida carencias te dé, tienes a cambio una tranquilidad. Yo de mis males estoy rete bien, aunque de mis bienes esté rete mal. Pues sí, aunque de mis males esté rete mal, como la vi. Pues ni modo, así es. Esa fue la interpretación de Pepe Aguilar, el Chaparrito. Y eso se llamó A Pierna Suelta. Y luego también es que escuchamos Carretera de Ensenada con el Charro Avitia. Y Camas Separadas con esta señora. Ay, se me pasó el nombre ahorita, fíjese. Yolanda del Río, sí, Yolanda del Río, Camas Separadas. Y Siempre Te Amaré con Pedro Fernández. Pues mire, ya son las 8:41 y aquí tenemos información para usted. Dice, noticias falsas, verdades y tu voto. Contrarrestando la desinformación en tiempo de elecciones, habrá un foro público en los, dice, ¿son los latinos un blanco clave de las campañas de noticias falsas? ¿Cuáles son los peligros que plantea la desinformación para los votantes y la sociedad? Bueno, pues habrá un foro en el auditorio del Colegio Comunitario en Madera, en el edificio administrativo, en el 30277 Avenida 12 en Madera. Y este foro será el próximo martes 17 de septiembre. Sí, va a ser el martes, sí, ¿verdad? De 6-8 p.m. Y va a estar en vivo a través de radiobilingüe.org. Así que ya sabe, si quiere estar bien informado y, e informarse de esas desinformaciones que son las noticias falsas, ¿verdad? Como les dicen en inglés, las fake news. Oiga, ya se me grabó otra palabra, ¿verdad? Bueno, pues vámonos con más música. Vamos a saludar al señor Inés Gutiérrez por allá en Madera. A la señora Victoria Moraila también, a las, los que trabajan en las lecherías, en los talleres mecánicos, a los taxistas. Vamos a saludar a Magdalena Cortés aquí en Fresno y a su esposo Manuel. Y también a Carlos García por allá en Patterson, a la señora Olivia Valladares en Madera y la señora Carmen Villagómez acá en Senger. Y toda la gente que nos acompaña, donde quiera que nos escuche, este saludo es para usted y también para usted. Y vámonos con más música. Estoy enamorada, no lo puedo remediar. Con tu modo de mirar, has hecho pedacitos este pobre corazón. Y tú como si nada, no me tienes compasión. Las cartas que te escribo quedan sin contestación. Los versos que te digo te han servido de risión. De plano eres un caso que no puedo comprender. Por más y más que le hago, no consigo tu querer. Es porque tienes, me roca el corazón. No me comprendes ni sientes mi pasión. Pero no más que yo te dé un besito vas a ver. El tiempo que has perdido tratarás de reponer. Será un besito de sol que quemará. Tu indiferencia de hielo fundirá. Vamos a querernos pero ya, no lo dejes para después. La vida solo pasa por nosotros una vez. Enamorada, no lo puedo remediar. Me tienes hechizada con tu modo de mirar.

Utah Public Radio es un servicio estatal apoyado por miembros de la Universidad Estatal de Utah y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. KUSR HD3 Logan, KUSK HD3 Vernal, KUSL HD3 Richfield, KUST HD3 Moab, KCEU HD3 Price, KUSU FM HD3 Logan. También escuchada en upr.org. Este es un despacho especial de Noticiero Latino. ¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz. Bienvenidos a este despacho informativo. Millones de jóvenes votantes latinos podrán participar por primera vez en las elecciones de noviembre próximo y su voto será determinante para el futuro de los Estados Unidos. Recordemos que en las elecciones del año 2020, los jóvenes latinos acudieron a las urnas en cifras récord en estados como Arizona, Colorado, Nevada y Virginia. En algunos de ellos, como Georgia, Colorado y Arizona, representaron el mayor bloque de votantes latinos. Power California ha realizado una encuesta sobre los temas que preocupan a los votantes latinos jóvenes. Juana García, coordinadora de redes sociales de Power California, cuenta qué fue lo que encontraron. Mi organización Power California realizó una encuesta enfocada en las opiniones de los jóvenes votantes aquí en California y encontramos que los temas tres más importantes que nos impactan a nosotros y nos afectan es el alto costo de vida. Estamos sufriendo mucho con los precios altos de la comida y pues de la renta que continúa a subir y subir. También la falta de viviendas asequibles. Nuestra comunidad está sufriendo mucho por el alto costo de vida, los salarios bajos y pues no podemos encontrar viviendas asequibles, seguras y permanentes. Además de la vivienda, salarios y altos costos de la vida, considera que los que respondieron la encuesta esperan más acciones de los políticos. Los respondedores aquí en nuestras encuestas dijeron que pues las personas en el gobierno necesitan que hacer más para pues asegurar que haya viviendas más asequibles y que centren los asuntos que afectan a los jóvenes. Entonces, como sabemos, muchas veces los jóvenes no están motivados para salir a las elecciones y para votar, pero cuando los políticos y las campañas centran los asuntos que nos afectan mucho a nosotros y a nuestras comunidades, entonces salimos y demostramos pues tenemos poder y que queremos asegurar que nuestra voz se escuche en las elecciones también. Otros estudios indican que a los jóvenes les preocupan temas de salud, como su cobertura médica, también el cambio climático y temas raciales. ¿Pero qué los mueve a participar al momento de votar? Escuchemos a Juana García, coordinadora de redes sociales de Power California. Sí, encontramos cuando centran los políticos y las campañas los asuntos que afectan más a los jóvenes y a nuestras comunidades, ya sea pues los asuntos que sean del costo de vida o pues los salarios justos. Entonces nosotros como jóvenes vamos a salir y asegurar que nuestras voces se escuchen, especialmente pues si estamos cuidando a nuestros papás o a diferentes pues familiares que necesitan nuestro apoyo. Los jóvenes latinos en muchos casos están desilusionados, pero Juana García asegura que trabajan para que ellos reconozcan el poder que tienen con su voto. Sí, pues yo diría que definitivamente sería sentirse como que su gobierno o los políticos están escuchando las cosas que nos están afectando. Entonces siento que en general es muy importante que pues nosotros nos sentimos que tenemos el poder de cambiar las cosas. Entonces cuando nos sentimos que podemos cambiar las cosas y que están centrando los asuntos que nos afectan a nosotros, entonces queremos llegar y asegurar que pues hacemos que estos asuntos se pongan al centro para que pues algo se haga de esto. Power California ha encontrado que muchos jóvenes aseguran que ningún político se les ha acercado y además que no reconocen la importancia de su participación. Sabemos que muchas veces pues los jóvenes no se sienten pues con la motivación o se sienten desilusionados de poder votar, pero yo siento que definitivamente cuando las campañas centran los asuntos que nos están afectando, nosotros pues salimos y demostramos que pues tenemos el poder de cambiar las cosas y que pues queremos que ver ese cambio en nuestras comunidades. So, yo diría que definitivamente pues reconocer de que tenemos ese poder y pues poder tener esos asuntos en el centro, en la mente de los políticos que nos representan. Juana García, coordinadora de redes sociales de Power California, llegó a los 6 años de Guanajuato, reside en Fresno y considera que es necesario que los jóvenes latinos estén conscientes de la fuerza que tiene su participación en las elecciones. Soy hija de inmigrantes, de padres que han trabajado en el campo y votante joven y residente aquí en Fresno. Es importante para mí abogar por los derechos de los jóvenes latinos y de las comunidades trabajadoras del Valle Central aquí en California. Dijo que terminar con la violencia racial y el cambio climático son temas sociales que están entre las prioridades de los jóvenes. Finalmente, invita a la población a que se registre y vote durante las próximas elecciones de noviembre, porque sí se puede cambiar para mejorar y, sobre todo, tener un impacto positivo en la comunidad. Si requiere más información, visite powercalifornia.org. Y es así como llegamos al final de este servicio informativo. Soy Citlali Sáenz. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Este fue un despacho especial de Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe. Qué dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere paz y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Ahí acabamos de escuchar a Vicky Carr y digan lo que digan, ¿verdad? Los demás. Y también escuchamos antes de la identificación Zacatlán con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Mambo número 5 con el Mariachi Imperial de México. Pues miren, ya son las 9:08 a.m. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de Ritmos del Pueblo con su servidora Maripaz Covarrubias acompañándoles el día de hoy. Y si usted quiere mandar un saludo, puede llamarnos. El área es 559-264-9191. Así que bueno, pues aquí tenemos a su disposición para que nos llame. También queremos mandar un saludo por allá a la gente que nos escucha en Good Lake, en Parmesville, también en Porosville. Saludamos a la gente que nos escucha en Hemford. Ahí a Vicky le saludamos. También saludamos a la gente que nos escucha en Lemoore, en Armona, allá en Avenal, en Colinga. Y donde quiera que nos acompañe, queremos saber de usted. Llámenos, llámenos para saber dónde nos escucha. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos ahora con que nos vamos con un danzón o con una cumbia? Bueno, pues usted decida y dígame también. Yo aquí le pongo lo que me viene la gana, ¿eh? Así que nos vamos con una cumbia. Oiga nomás. ¡Uy! Thank you. Radio Bilingüe te ofrece noticias, información y series culturales en español. Las personas que trabajan en California y contribuyen con sus impuestos al Fondo del Desempleo tienen derecho a recibir temporalmente parte de su salario bajo un permiso familiar pagado. Marta García, representante del Departamento de Desarrollo del Empleo, EDD, lo explica. Son 8 semanas donde las personas pueden recibir pagos por una de 3 razones, ya sea para cuidar a un familiar enfermo, para formar vínculos afectivos con un nuevo bebé que llegue a su casa, ya sea por nacimiento, por adopción o porque haya sido colocado en el hogar para crianza temporal. Y la tercera razón es porque una persona está asistiendo en cualquier aspecto a un pariente que sea militar y esté ya sea desplegado o esté a punto de ser desplegado y vaya a salir al extranjero. Para encontrar más información en español, puede escribir en su buscador de internet EDD Permiso Familiar Pagado o llamar al 877-379-3819. Mensaje realizado con apoyo de The California Endowment. Attention, corrido composers! The Alliance for California Traditional Arts and Radio Bilingüe invite you to participate in a corrido contest. Submit your original corrido for our project, Sounds of California in the San Joaquin Valley. Send us your corrido in audio, video, solo voice, or with instrumental accompaniment about history, pues en China me cazo muerto a Mansalva, Zapata, el Gran immigration, son tres fronteras las que tuve que cruzar, a protest, se vende mi país por todas partes, or your hometown, caminos de Michoacán. The deadline to submit your corrido is October 7th. Call 559-242-6183 for more information. Yo siempre me pregunto si tienes al mirarme los ojos de ternura y los ojos del amor, porque cuando mis ojos se encuentran con los tuyos, ay, qué bonito siento, la sangre me hierve, me falta el aliento, me brota el amor. Dime que sí me quieres y que no hay nadie en el mundo se oponga a nuestro amor. Dime que sí me quieres y que vamos a besarnos como nunca se besó. Dime que sí me quieres y que alegres por el mundo luciremos nuestro amor. Dime que sí eres mía y que se acerca el día en que juntos contaremos con la bendición de Dios. Si me quieres y que alegres por el mundo luciremos nuestro amor. Dime que si eres mía nos contaremos con la bendición de Dios, con la bendición de ¿Qué le pareció ese danzón con Nazarina y su danzonera? Y eso fue Almendra. También escuchamos, a ver, a los Dandies con Dime si me quieres. Y la Brujita con la Luz Roja de San Marcos. Y mire, aquí le tenemos información para el programa de Línea Abierta el día de hoy a las 12 del mediodía. Y es un programa repetido, dice: millones de jóvenes votantes latinos podrían votar por primera vez en las elecciones de noviembre. En las elecciones del 2020, los jóvenes latinos acudieron a las urnas en cifras récord en Arizona, en Colorado, Nevada y Virginia, y fueron el mayor bloque de votantes latinos en Georgia, Colorado y Arizona. ¿Irán a votar otra vez? ¿Qué les entusiasma y qué les disuade de votar? ¿Cuál es su potencial impacto en las elecciones? ¿Cómo participan en las elecciones? ¿En qué aspectos pueden marcar la diferencia? ¿Qué quieren? Bueno, analistas comparten los resultados de una encuesta sobre los temas que preocupan a los jóvenes votantes y las respuestas que esperan de sus líderes electos. Este programa fue originalmente transmitido el 4 de septiembre del 2024. Así que pues va a ser repetido, ¿verdad? Invitados: Juana García, coordinadora de redes sociales, Power California, Fresno, California; José Flores, coordinador estatal de programas de Arizona y el Poder Latin en Phoenix, Arizona; Esaú Torres, promotor oriundo del Valle de San Joaquín. Campaña Grita, Canta, Vota en San Francisco, California. Este programa será a las 11 de la mañana. Así que bueno, pues ya va a estar pregrabado. Bueno, ya son las 9:23 y vámonos con más música. Vamos a saludar a la señora María Rojas, al señor José Jiménez y ahí a su mayordoma María, que nos escuchan ahí en la Prudential, señor Juan Cabrera aquí en Fresno. Y saludamos también a, al señor Carlos Cigala y su esposa Josefina Cigala allí en Hemford. A Marta Tamayo también le saludamos, a Vicky y al señor Nacho Baez. Vámonos con más música. Ahora tenemos aquí, a ver quién está por aquí. Nac, ¿verdad? Oiga nomás. Uy, los tres ases. ¿Qué más quiere, verdad? Pues si usted quiere mandar un saludo, puede llamarnos al área de 559-264-9191. sean las 5 de la madrugada, a bailar la cumbia, a bailar la yaca, para que sean las 5 de la madrugada. A bailar la cumbia, a bailar la yaca, para que sean las 5 de la madrugada, a bailar la cumbia, a bailar la yaca, para que sean las 5 de la madrugada. Cumbia hasta la madrugada con mi negra linda, voy a gozar mi cumbia sabrosa, sabrosa, mi cumbia, ay, qué buena está mi cumbia, tú verás, vamos, vamos, vamos a gozar hasta las 5 de la madrugada. Radio Bilingüe es más que música, somos pura tradición. PG&E y California 211 Providers Network quieren prepararle para los cortes de energía. Hay recursos gratuitos disponibles para personas que tienen necesidades médicas o de vida independiente. Marque al 211 o visite pge.com/PSPS Resources. Thank you. quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Si pretendes consolarme con tu amor que es todo un sueño, ¿qué esperas? Si comprendes en tu vida que soy dueña de tu alma, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, ¿qué esperas? Estoy impaciente por tu cariño, estoy acabándome por tu amor. Estoy impaciente por ver que resuelves. Mi corazón no puede con esta situación. Si me quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, ¿qué esperas? Ay, estoy impaciente por tu cariño, estoy acabándome por tu amor. Estoy impaciente por ver qué resuelves. Mi corazón no puede con esta situación. Si me quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, ¿qué esperas? Ándele, pues, ¿qué dice de Virginia López? Si me quieres dar un beso, una caricia, pues, ¿qué esperas, verdad? Ándele, arránquese. Bueno, eso fue Virginia López. Y también escuchamos Elodia con la marimba. ¿Y para qué me sirve la vida con los tres haces? Pues mire, ya son las 9:36. Y aquí continuamos con más música. Vamos a saludar al señor Nacho López, nos escucha ahí en Modesto, y también a su esposa, la señora María. Un saludo para toda la gente que nos escucha por ahí en Modesto, por allá en Corrales también, un saludo también a la gente que nos escucha acá en Los Baños también, un saludo. Pues vámonos con más música, tenemos algo para que lo disfrute, y esto se llama Pollito con papas. Uy, ya está dando hambre, ¿verdad? Thank you.

Cuando un desastre ocurre, usted y su familia deben estar listos para evacuar su hogar en 5 minutos. Inscríbase para recibir alertas de emergencia. Elabore un plan de evacuación y cómo notificar a su familia o cuidadores. Prepare un kit de emergencia que incluya recetas o equipos médicos que necesite. Tenga un plan para sus mascotas, animales de servicio y ganado. Sus bomberos de California están a su lado. Para más consejos, visite firefightersonyourside.org o llame al 833-PREP4CA. Una manera fácil de apoyar tus programas favoritos es donar un vehículo que ya no uses o que ya no funcione. Visita nuestra página radiobilingüe.org y haz clic en el recuadro Dona tu carro a Radio Bilingüe. Sí, esa fue Florida Twist. Y también escuchamos qué más, estar enamorado es vivir, ¿cómo? Como con alas por el, volar con alas por el mundo. Bueno, ese fue Rafael. Y Pollito con Papas también. Y bueno, pues aquí continuamos con más música. Mire, ya son las 9:48. Y aquí tenemos información para usted, dice Siri. En la ciudad de Orange Cove, el próximo sábado 14, un evento gratis, dice, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Música en vivo, artes y también esto será en el Eaton Memorial Park, en el 696 Street, en Orange Cove. Y también eso estarán celebrando la independencia mexicana. Así que de 4 a 7 estará el grupo Revolución. Tráigase sus sillas de jardín para que se siente, porque no va a haber bancas, ¿verdad? Y si no quiere estar parado, pues llévese su sillita, ¿verdad? Habrá vendedores y mucha comida también. Habrá paseo en caballitos, así que para los niños. Bueno, esto será el próximo sábado 14 de septiembre en la ciudad de Orange Cove. Bueno, pues vámonos con más música. Vamos a saludar al señor Jesse Quiroz. Dice, qué bonita programación tienes, te felicito. Dice, ¿y esa es tu colección de música? Le digo, sí, claro que sí. Así que bueno, pues un saludo para el señor Jesse Quiroz, que nos escucha por allá en Fairfield. Y pues, vámonos con más música. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con algo que, a ver, quién? Ah, aquí está Pérez Prado y esto que se llama La Chula Linda. Mi pobre corazón.

para darte abrigo y quererte más. ese fue Rigo Tobar. Y cuando mi cariño te llegue a buscar, ábrele la puerta. Bueno, también escuchamos, ese fue Rigo Tobar. Y Amor Perdido con Rocío Banquels. Y Perfume de Gardenia con la Sonora Santanera. Y también, ¿qué más escuchamos? Patricia con Damaso Pérez Prado. Perdón con José Luis Rodríguez, el Puma. La Chula Linda también con Pérez Prado. Y bueno, pues aquí continuamos. Mire, ya son las 10 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué tal? ¿Disfrutando de la programación? Pues espero que usted la esté disfrutando, porque yo aquí la estoy disfrutando al máximo. Y como ya ve que de repente puras románticas y de repente puras movidas, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos echándole muchas ganas. Así que usted que está en casita, pues súbale al radio. Al cabo no creo que los vecinos se enojen. Al contrario, les va a gustar la música de seguro. Bueno, pues vámonos con más música. Ahora tenemos aquí esto que dice así. Los Freddy's. Perdóname la letra.